Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su programa de misterio, a Voces del Misterio, en la 91.6 en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con un programa muy especial en el que vamos a hablar monográficamente de dos temas que espero y deseo que sean totalmente de su agrado, porque vamos a comenzar con una novedad editorial, 13 asustadores profesionales que corre a cargo de Lorenzo Fernández Bueno y de Laura Falcó, en una entrevista muy especial que nos concedieron y que seguramente les va a gustar. Igualmente vamos a hablar de la figura de Julio Verne, con Pedro Amorós, con José Antonio Caravaca, con este que les habla y con Lorenzo Fernández, también con nuestro compañero José Antonio Colinet. E igualmente vamos a concluir con una interesante conferencia de María Ángeles Garfia, que nos va a hablar en este caso de proyecciones y viajes astrales. Es el contenido de esta revista sonora que comienza aquí y ahora en Voces del Misterio en la 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. ¿Sabías que a los vampiros que tienen un solo diente se le llaman vampicornios? ¿O que a los fantasmas se les encantan las natillas, sobre todo si se las dejas en la ventana? ¿O que a los ogros le dan pavor los ratones? Pues 13 asustadores profesionales de Laura Falcó y de Lorenzo Fernández para Babidibú es un libro lleno de brujas, vampiros, monstruos, hombres lobos y otras criaturas que forman parte de la banda más terrible y divertida de la oscuridad, los asustadores profesionales. Por eso te invitamos y te decimos quiénes son y cómo debes protegerte de ellos, aunque verás que algunos son menos malos de lo que parecen. Con Laura Falcó y con Lorenzo Fernández Bueno hablamos precisamente de este libro para Babidibú, de 13 asustadores profesionales. Laura, ¿qué ha supuesto para ti escribir una guía rápida de monstruos para niños? Bueno, lo cierto es que ha sido una experiencia diferente y muy divertida. Claro, tienes la sensación de que aún no has empezado y ya has acabado el libro, ¿no? Acostumbrados los que escribimos novela o ensayo a escribir 300 y 400 páginas, de repente, pues eso, escribir como quien dice 6 folios para un libro, pues nos parece realmente sorprendente. Y yo creo que esa es una sensación que compartimos con Loren. Pero luego, aparte, es una experiencia totalmente distinta y divertida, porque no estás con la clave en la que estarías en una novela o en un libro normal, sino que estás en una clave gamberra, en una clave divertida, ¿no? Y pensando, pues eso, en los más pequeños. Mi buen amigo Lorenzo, que también tiene un amplio bagaje en todo el tema editorial. Escribir para niños es un campo nuevo para ti. ¿Tú repetirías la experiencia? Bueno, a mí es que me parece maravilloso utilizar el lenguaje de un niño, volver a recordar, ¿no?, el lenguaje de cuando éramos niños. Por lo tanto, no solo la repetiría, es que incluso ya en su momento avancé a la editorial la idea de dedicar individualmente libros a cada uno de los personajes que aparecen en estos asustadores, ¿no? O sea, que tanto el chupacabras como Drácula, el hombre del saco, el ogro, tengan cada uno su libro independiente. Así que nada, tremendamente satisfecho y contento. ¿Cuál era el asustador profesional que a Laura Falcó le daba más miedo? Pues mira, de pequeña el que me daba más miedo era el fantasma. Me daba miedo porque los sentía y los podía a veces incluso llegar a ver. Con lo cual era un miedo lógico y razonable, no era algo simplemente fantasioso, sino que era algo real. Y de ahí que quizás el fantasma fuera el que me daba más miedo, más respeto y al que más me creía. Sabemos que sientes atracción por la figura de Drácula, Loren. ¿Cuál es la razón de esa atracción? Bueno, es que yo creo que Drácula tiene todos los elementos que la mente de un niño reclama para que se convierta en el protagonista de las más apetecibles pesadillas, ¿no? Por un lado, esa apariencia de, bueno, casi cinematográfica, ¿no?, de noble transilvano, la posibilidad de dominar la noche en todos sus aspectos, ¿no?, incluso convirtiéndose en diferentes criaturas nocturnas, ese halo romántico, ¿no?, que tiene la propia soledad del personaje. Date cuenta que yo me enamoré de Drácula en el sentido metafórico de la expresión, no yendo al personaje real, sino del personaje que nos transmitía tanto Bram Stoker, su autor, como el cine, ¿no? Y entonces, bueno, pues me resultó un personaje ciertamente atractivo y me fascinaba tanto como me aterrorizaba, ¿no? Tuve muchas pesadillas con este personaje, pero bueno, gracias a este libro he descubierto que es más bueno de lo que yo me imaginaba. ¿Qué asustador de este libro te ha parecido más simpático, Laura? Dentro, evidentemente, de la idealización que hace nuestra magnífica ilustradora. Simpático. Bueno, en el libro quizás uno de los que está más divertido pintado y que además, pues, lo que contamos de él también tiene mucha más gracia es la momia, ¿no? El dibujo es fantástico, es increíble, porque la verdad es que esta ilustradora, yo creo que tanto a mí como a Loren nos ha fascinado, pero luego aparte, pues claro, la momia, esa gracia de que si se desenvuelve, si se quema la venda, pues también tiene su coña. Loren, ¿cuál era el asustador profesional que te animaba, entre comillas, las noches de tu infancia? Sin lugar a dudas, el asustador profesional que animaba las noches de mi infancia era el hombre del saco. Siempre me ha resultado un ser grotesco, desagradable, terrible, aterrador. Y fíjate, lo más curioso, ¿no?, es el más humano de todos. Laura, en confianza, ¿cuál es tu asustador preferido? Mi preferido, ahí tengo una serie de problemas porque me gustan muchos. Hombre, te diría que estoy entre el vampiro, quizás el hombre lobo y el fantasma, igual son tres que me gustan bastante. Pero bueno, ahí también quizás coincido bastante con Loren, con el vampiro. De todas las ilustraciones, ¿cuál te ha llamado más la atención, Loren? Es que creo que las ilustraciones en este caso son el 70 o el 80% del libro, ¿no? Son maravillosas, el trabajo que se ha hecho es fantástico. La representación de los seres, de las criaturas, de los protagonistas de este libro, creo que está muy bien pensada para que quienes se acerquen a este libro, ¿no?, a este trabajo, pues no sientan miedo, sino casi simpatía, ¿no?, por cada uno de los personajes. Y si tuviera que quedarme con una, la verdad es que me costaría, pero la representación que se ha hecho de Nessie, del monstruo del lago Ness, consumiendo esa cerveza, ¿no?, y con la oveja metida en la panza, pues me ha parecido muy simpática. La verdad es que yo creo que es la que más me ha gustado, sí. A Laura, confieso que le tengo un gran cariño, pero hay una pregunta que nunca le he hecho. Laura, detrás de cada leyenda o mito, ¿se esconde una verdad? Lo cierto es que los mitos beben en cierta forma de la realidad, de la verdad. No necesariamente de un hecho que haya ocurrido tal cual se relata en el mito, pero sí de un hecho que ha inspirado precisamente esa leyenda, ¿no? Esa leyenda urbana, esa especie de historia que se va pasando de generación en generación. En muchos casos los monstruos se basan precisamente en intentar dar miedo a los niños como una especie de moraleja, como una especie de aprendizaje para que el niño pues no haga cosas que no debe, como por ejemplo salir solo, salir de noche o portarse mal. En cualquier caso, también es verdad que algunos de estos mitos se basan en algún tipo de realidad. Por ejemplo, dígase, pues los vampiros se pueden basar tranquilamente en el murciélago, se pueden basar tranquilamente en el mito del conde Drácula, que era un hombre muy sangriento. O, por ejemplo, pues el caso de los hombres lobo. Existen, evidentemente, casos de malformaciones donde la licantropía, no tanto el comerse a humanos como el hecho de tener todo el cuerpo cubierto de vello, han sido pues relevantes en la historia y conocidos, además, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de historias son las que alimentan ese mito. Así que sí, te diría que el mito tiene una parte de verdad. Loren, desde tu experiencia, ¿qué le dirías a un niño que le fascina el misterio y el miedo? Fíjate, es que yo pienso que cuando somos niños, a todos nos fascina el misterio, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser un ejercicio de curiosidad pura y dura, ¿no? Preguntarnos prácticamente por todo, ¿no? Lo que siempre pues hemos comentado que es el primer síntoma de inteligencia del ser humano, ¿no? Cuando uno es bebé, es niño y se pregunta prácticamente por todo lo que le rodea. Por lo tanto, creo que el misterio es algo intrínsecamente humano a la infancia, precisamente del ser humano. No sé si me he explicado, pero en fin, tú ya lo adaptas como consideres. Por lo tanto, bueno, pues a los niños que se fascinan por el misterio les diría que cuando sean mayores continúen siendo niños, porque de esa forma se seguirán fascinando por el misterio. Y a los que tengan miedo, que dejen de tenerlo. En este libro yo creo que se demuestra que los malos que habitan en las noches de cada niño, al final, bueno, pues son más buenos de lo que imaginamos, ¿no? Pueden incluso hasta ser simpáticos. Así que nada, ahí dejamos las claves para que dejen de tener miedo. Pues eran Laura Falcó y Lorenzo Fernández, los autores de esta magnífica obra para Babidibú sobre esos asustadores profesionales a los que seguramente, después de leer este libro, se les mirará con más simpatía por tal parte de los más pequeños y también se les mirará con menos miedo. Es la cara amable, la cara simpática, la cara golfa del miedo y del misterio. Y seguramente lo van a disfrutar niños y mayores. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Julio Verne, yo creo que es como tantos otros avatares, es decir, gente que aparece en un momento puntual de la historia, se llamen Mahoma, se llamen Jesucristo, se llamen Carlomagno. Julio Verne, para mí, era un personaje fuera de su tiempo. Pues de muy joven leía, como imagino que millones de lectores, la obra de Julio Verne, maravillado por todo lo que contaba. Siempre hay que tener en cuenta que aparte del carácter científico que tenía como trasfondo estos relatos, pues había también un misterio, había un enigma que resolver, y como apasionado de todo lo relacionado con los misterios, pues se unían dos grandes facetas, la literatura y los misterios, los enigmas, la ciencia, y de ahí comenzó mi... Cronos, con José Antonio Colinet. De nuevo un programa más de Cronos. Vamos a intentar acercar la investigación, la historia, los comentarios, las anécdotas, las curiosidades a su hogar a través de esta pantalla amiga. Esperamos contar con su complicidad y que nuestros productos de historia y enigma estén siendo de su agrado. Hoy vamos a adentrarnos en quizás, y digo quizás porque vamos a tener dos capítulos en la segunda parte, la próxima, hablaremos de otro señor, quizás digo el padre de la ciencia ficción. El siguiente será H.G. Wells. Y ahí están los dos luchando por la paternidad

llegan a nosotros gracias a Michel y al hijo de Hetzel. Sí, ¿no? O sea, que ya hasta los hijos siguieron esa unión Hetzel, editor, Verne, escritor, ¿no? Julio Verne, yo creo que es como tantos otros avatares, es decir, gente que aparece en un momento puntual de la historia, se llamen Mahoma, se llamen Jesucristo, se llamen Carlomagno. En este caso, Julio Verne está tan cercano a nosotros que quizás no le damos la importancia que realmente tiene, y seguramente dentro de unos siglos se le dará, porque este hombre fue un visionario. Yo no sé si este señor realmente tenía conocimientos espiritistas, puesto que estamos hablando de que la época realmente productiva de Julio Verne es cuando el espiritismo como religión está en su máximo apogeo. Yo no sé si este hombre tuvo algún tipo de visión, entró en trance, llegó a conocer, a visionar lo que otros en tiempos pasados llamáranse Santa Teresa, Nostradamus, llegaron a acceder a ese conocimiento de una forma pues prácticamente fútil. Yo no sé si lo consiguió, pero lo que está claro es que lo que este hombre dejó escrito posteriormente, como ha ocurrido también, por ejemplo, con Leonardo da Vinci, se ha hecho realidad, se ha demostrado como cierto. Por lo tanto, ya no estamos ante cuestiones intangibles, sino que estamos ante algo que este hombre vio en un momento en el que, en teoría, eso no existía. Por lo tanto, pues quizás hay que darle más importancia a este personaje del que se le ha dado hasta ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bien, yo voy a hablar sobre los viajes astrales. Un viaje astral es la salida del cuerpo astral, digamos, de tu cuerpo físico, y viajar pues a distintos planos del mismo astral, ya lo dice el nombre, ¿no? Entonces, cada uno le da un nombre distinto, uno le dicen desdoblamiento, otro le dicen mente viajera, el alma viajera, el viaje del alma, cada uno le da un nombre, ¿no? Un nombre distinto, pero viene a ser todo lo mismo. Entonces sale tu cuerpo astral. El cuerpo astral es un cuerpo con distinto nivel vibratorio, que está unido al cuerpo físico, digamos, por la fuerza encadenadora. Cuando esta fuerza se rompe es cuando se produce la muerte. Por regla general todo el mundo lo conoce como el cordón de plata. Una vez que sales puedes ir a distintos planos, pero sobre todo se va a un plano más cercano, al plano astral. Se le llama el plano de los sueños, son sueños muy reales, son seres muy, muy, muy vívidos, entonces son muy distintos al sueño normal. Las proyecciones astrales las hacemos todos, todo ser humano hace una proyección astral. Todos hemos tenido sueños de volar. Nos hemos despertado en un momento dado en la noche como si cayéramos en la cama y diéramos un golpe muy fuerte, muy potente. Eso es porque nos estamos despertando en el momento en que ese cuerpo vuelve hacia nosotros. ¿Por qué salimos todas las noches? Pues salimos al cosmos a coger energía. La energía que tenemos no es una energía que se consigue solo con el alimento, sino que necesitamos salir fuera y coger energía del cosmos para poder seguir adelante. ¿Quién hace la...? En Estados Unidos hay una estadística de quién hace viajes voluntarios astrales. Dicen que uno de cada 10 personas lo hacen. Yo en España la verdad es que no me preocupa nunca ni me interesa saberlo, la verdad. Yo los hago, voy a hablar sobre todo de, voy a explicar un poquito qué es lo que es, como, y contaros experiencias que yo he tenido, que me imagino que será lo que más gustará saber, qué se puede conseguir allí, qué se puede hacer. Puede hacer un viaje astral, lo puede hacer cualquier persona, ya lo he dicho, que todo el mundo, lo único que hay que hacer es que prepararse para hacerlo. Para hacerlo hay que en ese momento tener una gran sensibilidad interna, gran capacidad de centrar tu atención y concentración e imaginación. ¿Cuánto se tarda en salir? Depende, unos tardan más, otros tardan menos. Yo la verdad es que hacía proyecciones astrales desde niña. Yo desde muy pequeña recuerdo una vez mi madre que estuvo a punto de morir y la vi yo en ese momento, yo estaba dormida, estaba yo volando y tal, vi a mi madre volando y cómo me decía adiós. Entonces yo me desperté llorando y tal, me preguntaron, yo dije, mi madre está muy mal, mi madre está muy mal, mi madre se va. En efecto, mi madre había tenido una parada cardíaca y yo lo intuí en ese momento, yo lo vi, que se iba. No solo se puede ir al plano astral, también se puede ir al plano físico. Entonces, al plano físico se puede demostrar que uno ha estado, porque por ejemplo decide uno ir a casa de alguien y entonces tú ves en ese momento lo que está haciendo esa persona, entonces lo puedes llamar por teléfono, siempre y cuando quedes de acuerdo con él, ¿eh? Nunca se debe ir a casa de nadie sin avisarle, porque a lo mejor a esa persona no le es agradable en ese momento el que tú estés en su casa, ¿no? Entonces tú puedes ir y claro, tú le dices a esa persona, mira, estabas haciendo en este momento esto, lo otro, te explica, ¿no? O estabas comiendo, o estabas durmiendo, tal, y te dice, pues sí, es verdad, es demostrable, ¿no? Se demuestra que se ha hecho esa proyección. Claro, cuando vas al plano astral, es imposible demostrarlo, tiene que ser que la gente crea lo que tú estás diciendo. Hay gente que lo crea, hay gente que no, pero bueno. Las formas de hacer las proyecciones astrales son reversibles e irreversibles. Las reversibles son las involuntarias, que son las que hacemos todos cuando salimos, ya lo he explicado antes. Las voluntarias es por medio de una preparación antes. Y luego está la irreversible, que es la muerte, que es la rotura, digamos, de esta fuerza encadenadora que he dicho antes, o el cordón de plata. Para hacer una proyección voluntaria, lo que hay que hacer es, primero, meterse en una habitación donde estemos tranquilos. Hay que cerrar la puerta para que no te moleste nadie. Porque si te molesta alguien, en el momento en que tú estés fuera, puedes volver de golpe, puedes no encajar bien en tu cuerpo físico y entonces te encontrarás muy mal. Lo ideal es estar en una habitación que nadie te moleste, que no haya un teléfono, si hay un teléfono desconectarlo, que no haya un despertador, que no haya nada, es decir, una habitación donde tú puedas estar totalmente tranquila. Puedes beber, puedes tomarte, por ejemplo, agua, puedes haber bebido algo, pero lo ideal es hacerlo en ayunas, porque si haces una comida copiosa e intentas hacer una proyección astral, te vas a encontrar muy pesada de estómago y no vas a poder hacerla. Otra cosa muy importante es no tener miedo, porque todo el mundo le da un poco de miedo salir y tal, y lo primero que le dicen, y si no vuelvo, siempre vas a volver. Si no vuelves es porque era tu hora y te has ido al otro lado. Es decir, que te ha venido tu transición y te has ido para allá y no. ¿Qué hay que hacer cuando empiezas? Ven. Lo primero, buscarte un Goldman reversible, es lo más ideal porque. Cuando, si coge otro normal, se va a parar a lo mejor en el momento en que tú estés más a gusto. Lo ideal es un Goldman reversible con una música que a nosotros nos agrade mucho, te lo pones y empieza a relajarte. Claro, la relajación para muchísima gente es muy difícil. Yo cogí un sistema que era, para mí resultó fácil. Yo siempre lo digo porque a lo mejor alguien lo puede intentar hacer y le va bien. Es un sistema muy fácil. Entonces yo me veía en una habitación con una pantalla blanca muy grande delante mía, la habitación toda oscura y yo sentada en un sillón muy cómodo, tumbada en la cama, pero pensando en que estaba en un sillón muy cómodo, sentada en esa habitación, y cada vez que, porque basta que tú te quieras relajar, me pica el pie, me pica la mano, me pica aquí, me pica allí, ¿no? Entonces, o te vienen todos los problemas del día, o ahora me estoy acordando de esto, o no he hecho aquello, o tengo que ir allí, te empiezan a saltarte una serie de pensamientos. Lo ideal, cada vez que te viene algo, tu pantalla blanca, yo me fijaba en mi pantalla blanca, todo blanco, todo lo veo blanco, y día a día, que vayas repitiéndolo, porque esto para intentarlo hay que hacerlo diario, día a día, te vas acostumbrando hasta que llega un momento en que tú te tumbas, te relajas y no te vienen esos pensamientos, ni te vienen esos picores. Otra cosa, relajar el cuerpo, yo empecé. Yo lo hice de una forma que me fue muy bien. La gente empieza que si los dedos, que si el pie, que si... Yo decía, me han cortado el pie derecho. Entonces mentalmente me miraba mi cuerpo y me faltaba el pie derecho. Ahora me han cortado la pierna derecha, ahora me han cortado el muslo derecho. Me iba mirando, veía que no tenía la pierna, empezaba por la otra pierna, ahora no tengo de la cintura para abajo, ahora no tengo el pecho, entonces nada más que me quedaba la cabeza. Ahora no tengo las manos, ahora no tengo... Poco a poco me iba quitando todo mi cuerpo, hasta que me quedaba solamente. Quedaba en toda mente, conseguía una relajación, y entonces era cuando yo salía de mi cuerpo. Al principio, antes de salir, empiezas a notar a nivel del plexo solar unos tirones muy fuertes. Yo notaba unos tirones muy, muy desagradables. Cuando yo al cabo de los años empecé de nuevo a hacerlo, claro, todo el mundo en cuanto nota esos tirones se encuentra mal y entonces se asusta. ¿Qué me está pasando? Y deja la relajación. No, hay que intentar dejarlos a un lado, olvidarse de que esto está pasando. Los tirones no hacenle caso. Y una vez que esos tirones no se hace caso, empieza uno y se ve cómo va flotando uno encima de su cuerpo. Es decir, que tú ves tu cuerpo astral encima del tuyo. Entonces, muchas veces así, otras veces, yo por ejemplo, encima del mío me dijeron que era así, pero no lo vi nunca. Yo salí la primera vez por mi cabeza y me puse de pie delante mía en los pies de la cama, a los pies de mi cama. Pero la mayoría de las veces lo verás perpendicular a tu cuerpo, encima tuya flotando, entonces hacer el esfuerzo de colocarlo de pie y ya has salido. Las primeras veces, los primeros momentos de salir, el cuerpo le cuesta mucho alejarse del cuerpo físico. Me cuesta un poco de trabajo. Entonces lo ideal es pasearse por la habitación, no moverse muy lejos. Los primeros días es mejor moverse en el interior de la habitación. Se puede subir al techo, se puede subir a bajar por el suelo, dar la vuelta a la cama, volver a darla, y el cuerpo volverá enseguida dentro del nuestro porque no estamos acostumbrados a salir, y entonces enseguida vuelve. Conforme vayamos haciendo esto, el cuerpo saldrá con más facilidad. Entonces ya puede uno salir de la habitación, no intentar abrir la puerta, porque su cuerpo astral atraviesa paredes, atraviesa ventanas, atraviesa puertas, no hace falta abrir la puerta. Entonces, pasearse por casa. Como en el resto de casa, pues estará la familia, pues va uno a donde esté la familia, y para estar seguro de que has salido, pues va uno a ver qué es lo que están haciendo, y cuando vuelves a tu cuerpo, preguntarle a la familia, oye, vosotros estabais haciendo hace un momento esto y esto, que os dicen que sí, ah, pues mira, he salido. Otra cosa también muy fácil es volverte y mirar tu cuerpo físico y verlo allí en la cama. Tú ves tu cuerpo en la cama, entonces es seguro que has salido, si lo ves allí en tu cama. Se puede salir por la cabeza, como he dicho, poniéndote perpendicular, y también se puede salir lateralmente. Yo me acuerdo que he salido lateralmente una vez. No lo aconsejo, es un poquito desagradable, porque al verse uno que sale lateralmente y de pronto ve el suelo debajo, te puedes marear un poco, y entonces vuelves otra vez rápidamente a tu cuerpo y te cuesta salir otra vez. A mí cuando yo empecé ya de mayor a hacerlo voluntariamente, me dijeron, tú cuando salgas, lo que acabo de decir, ¿no? Te vas a estar en tu habitación, no te vas a mover. Yo salí por la ventana del dormitorio, me pasé por el pueblo donde vivía, por la primera planta, iba viendo a la gente en sus casas, pasé por el Ferrón de España atrás y me vi que llegaba al polo y me entró tan miedo. Yo decía, ¿dónde voy yo a esta velocidad y a dónde voy tan rápido? Que del susto que me dio, volví rápidamente al cuerpo. Es decir que todo el mundo te explica, te lees un libro de proyección astral y todo el mundo te explica que no te mueves, pero cada uno salimos de una manera distinta. Lo ideal es no asustarse. Claro, yo las primeras veces, como no me habían avisado que podía salir con aquella velocidad que me dejaba el mundo atrás, pues entonces, claro, me asusté un poco y volví a mi cuerpo. Volví normal, no volví de, vamos, encajé bien, porque fue el miedo de decir dónde voy, el ignorar que a dónde iba a llegar, ¿no?, con aquella velocidad. Pero vamos, no pasó nada, vamos, que encajé bien en mi cuerpo, no pasa nada. Ya cuando lo vas haciendo, ya cuando ya llevas un tiempo haciéndolo y te relajas y lo consigues bien, sales enseguida, no tienes problemas, no pasa nada. Luego, otra de las cosas que yo hacía cuando salía era, por ejemplo, instantáneamente iba, había quedado, por ejemplo, con alguna amiga en su casa o con un amigo. Yo una vez le dije a un amigo, voy a ir a tu trabajo y te voy a ver allí en el trabajo y tal. Yo conocía su oficina, lo conocía todo, y llegué a verlo una noche, que hice una previsión, instantáneamente llegué allí y me encontré con que la oficina estaba toda cambiada, que habían hecho allí una serie de obras y tal. Cuando ya terminé mi proyección y terminé aquello, lo llamé por teléfono y dice, ¿y tú cómo sabes que yo estaba, que han cambiado esto, si tú no has venido? Y cómo, es que he hecho una proyección. Dice, ¿qué va? Tú me estás mirando a mí por una de las ventanas. Digo, pues hijo, yo estoy ahora mismo en mi casa y es muy difícil que te mire por las ventanas. Nota que el que no se lo creía, pues a raíz de aquello, pues se lo creyó. Y puedes también ir volando. Yo lo he hecho, por ejemplo, volando por la tierra, vas viendo las montañas, vas viendo los valles. Es precioso, a mí volando me encanta, con tranquilidad, con despacito, voy viendo todo, voy viendo la sierra. Me gusta mucho. Y otra cosa que me encanta es ir al universo, al cosmos, pasearme por el cosmos. Entonces yo al principio llegué y veía todas las estrellas, me gustaba mucho, estaba cerca de la luna, me gustaba mucho. Siempre desde niña me ha atraído mucho el universo, no sé por qué. Y recuerdo una vez que llegué y vi unos agujeros negros con una fuerza, que tienen una energía. La otra vez que me pasé vi unos agujeros blancos, se lo comenté a mi marido, y digo, mira, estaba hoy visto unos agujeros blancos y tal. Eso no existe, decía Enrique, eso no existe. Pero al poco tiempo apareció en la prensa que sí, que existían esos agujeros blancos, que habían empezado a verlo los astrónomos. Pero en otra proyección me encuentro con unos agujeros rojos, con la misma fuerza, unos agujeros rojos. Y al llegar digo, pues esto, si me han dicho que es mentira, será verdad, no será verdad. Me quedo parada en la misma entrada de aquello y oigo una voz que me dice, entra, que por aquí te pondrás en contacto con todos nosotros. Digo, Dios mío, ¿con quién me voy a poner en contacto? Me dio mucho miedo. Y volví, que fui tonta, tenía que haber entrado porque quizás me hubiera encontrado allí con seres de otras galaxias. Porque la verdad es que después me he encontrado con seres, sí, con seres extraños, seres que no son de aquí. Entonces me volví y se lo conté a mi marido y dice, pero eso es muy extraño, yo no he oído hablar nunca de agujeros rojos, tal. Pues me pasó, se me pasó. Cuando salen al astral, las sensaciones son totalmente distintas a como son aquí en la Tierra. Los colores son maravillosos, son totalmente distintas. Yo he viajado a planos astrales donde me he encontrado jardines, donde me he encontrado la luz, es una luz ideal, la temperatura es una temperatura ideal. Oyes perfectamente, oyes demasiado, se oye mucho más que aquí en la Tierra. Tocar, yo he intentado tocar, pero atravesaba las cosas y tal, y no he conseguido. Los olores sí, hueles mucho mejor que aquí. La vista es de total, no necesita decir, para ver lo que hay detrás no necesita volver la cabeza, lo ves todo, no tienes que ir, me voy a volver para acá para ver, nada. Luego, cuando llegas a un plano donde hay personas, pues la comunicación es telepática totalmente. Pues, claro, te encuentras personas que hablan distintos idiomas que tú, pero al comunicarte telepáticamente hablas con todo el mundo. Te puedes encontrar, por ejemplo, yo me he encontrado montones de personas que han fallecido, me he encontrado con gente desconocida, me he encontrado un maestro del astral, me he encontrado las entidades no humanas, que ya lo he dicho, y también he visto animales, por ejemplo, he visto animales que ha habido en mi casa que han muerto, también me los he encontrado en el astral, también los he visto, y he visto animales vivos que también estaban aquí. No sé si es que los animales tienen la facultad de hacer la proyección astral, no lo sé. La verdad es que como no podemos comunicarnos con ellos, pues no lo sé. Luego también he hecho proyecciones con cita previa con otras personas, las hemos encontrado allí y hemos estado recorriendo aquello. Es bonito, vamos, a mí me gusta mucho. Para hacer la proyección, lo ideal es, como todos los días nos cambiamos de ropa, un día llevamos pantalones, otro día falda, otro día... Yo me hice una túnica, entonces o bien te acostumbra a verte con la túnica o verte desnuda. Porque si vas por el astral desnuda no pasa nada, no pasa nada. Yo me hice una túnica, me la ponía todos los días antes de para relajarme y me veía con mi túnica. Otra cosa muy importante que se debe hacer para las proyecciones astrales es lo que se llama el cuerpo de luz. El cuerpo de luz es un cuerpo que se hace de energía mental. Es decir, que nosotros nos hacemos un cuerpo y todos los días intentamos vernos frente nuestra tal como somos. Con nuestra estatura, nuestras manos, nuestros pies. Claro, al principio cuesta un poquito de trabajo porque tú a lo mejor te miras en el espejo para peinarte tal, pero no te fijas en tus facciones mucho, ¿no? Pero si te tienes que poner delante un espejo y mirarte, pues yo tengo la cara así, tengo este defecto, tengo esto, al final lo consigues. Fijaros si es un cuerpo hecho de energía y fuerte, que después lo ves paseado y... que yo me gastaron una broma, me dijeron, tú cuando hagas ese cuerpo acércate y ponle las manos con las tuyas así, y me quemé. Cuando le puse las manos me quemé de la energía que tiene ese cuerpo. Es exactamente igual que el tuyo. Ese cuerpo, una vez que uno lo hace, no se debe de dejar suelto por ahí. Siempre cuando se termine la proyección astral y termine uno, ese cuerpo se lo mete uno dentro del cuerpo físico. Nunca se debe dejar por ahí. No, yo de toda gente que conozco que hace proyecciones astrales, nunca ha pasado nada, pero no se sabe si lo puede coger algún otro ser y usarlo indebidamente. Entonces no se debe hacer, dejarlo. Una vez que hace la proyección, puedes ir al pasado, al presente y al futuro. Yo, por ejemplo, a mí el futuro no me gusta saber qué futuro voy a tener. A mí me gusta el cada día de mi vida, nunca se me ha ocurrido ir a una evidencia que me diga qué me va a pasar, además no quiero que me lo diga. Me gusta vivir mi vida sin saber que mañana me va a pasar esto o aquello me va a pasar, nunca me ha gustado. Pero, por desgracia, hice una vez un involuntario al futuro para ver cómo iba a morir mi padre. En efecto, mi padre murió exactamente como yo lo vi que moría. Fue bastante desagradable, lo pasé muy mal. Y luego, al pasado, pues yo siento una atracción especial por Egipto. Yo estaba en Egipto, a mí aquello me encanta. Aquello fue una civilización que yo qué sé, allí hay templos, por ejemplo, el templo de Luxor de Karná, allí hay unas energías concentradas grandísimas. Entonces a mí aquello me atrae mucho. Yo allí disfruté como nadie en Egipto, sobre todo en aquellos templos donde hay esa energía tan grande. Y uno de los templos que más me llamó la atención fue el templo de Hatshepsut. Pero cuando yo fui a verlo, estaban un poco arreglándolo, estaba bastante deteriorado, estaban de obras allí, te dejaban ver solamente lo más imprescindible y tal. Y entonces dije un día que volví, digo, yo me gustaría ir al templo de Hatshepsut. Y hice una proyección y conseguí llegar en los tiempos en que ella vivía. Entonces yo llegué a la primera rampa, me paré allí y vi que arriba me estaba esperando una señora, y la rampa era una señora muy delgada, llevaba un traje blanco así típico de los que llevaban los egipcios, con sus tablitas hechas, un cinturón negro bordado en oro, llevaba aquí también unos adornos igual que el cinturón. Esta señora tenía la cara extremadamente delgada, la nariz así muy grande, pero tenía una cosa muy especial. Y ella me acompañó del templo, vi una ceremonia que se estaban haciendo, los sacerdotes, las bailarinas del templo, vamos, una experiencia preciosa. Y cuando terminó aquello, ella me despidió, yo bajé mi rampa y volví a mi cuerpo físico. Se lo conté a mi marido, y mi marido me compra muchísimos libros de Egipto, cada vez que sale un libro nuevo me lo trae, siempre que sale algo de Egipto me lo lleva y me lo trae a casa para leerlo. Y a los pocos días me trajo un libro y empecé a ojearlo y era sobre todo lo que hay en el Museo Británico de Egipto. Y veo una figurita pequeña de una señora sentada. Digo, Enrique, que esta señora es la que me recibía a mí en la puerta del templo. Resulta que era Hatshepsut. Qué curioso, porque fue ella misma la que me enseñó el templo. Me quedé helada, vamos, porque yo no me esperaba aquello. Luego, en el presente, hice experiencias que tuve fue cuando, por ejemplo, mi padre cayó enfermo, mi padre vivía fuera de aquí. Entonces a mí me llamaron, mi padre está muy grave, ha tenido un infarto, no va a salir de ese infarto, había tenido ya varios. Llamé a Enrique al hospital y le dije aquí que nos íbamos a ir a Málaga, pasada era en Semana Santa, y le dije no podemos irnos, hay que anular el viaje, digo, porque mi padre está muy mal, dicen que no va a salir del infarto. Entonces preparé todo para irnos, pero como él no llegaba, pues digo, voy a hacer una proyección a ver cómo está mi padre. Entonces hice la proyección, llegué al hospital, encontré a mi padre en la UCI, vi la enfermera que estaba allí, una señorita rubia, en vez de llevar la clásica porfía, llevaba la cabeza ligada en una gasa y tal. Me fijé en las facciones de ella, pero yo fui a acercarme a mi padre y en ese momento supe que mi padre no iba a morir. Y de hecho fue así, vivió 4 o 5 años más después de aquello. Yo sabía que en ese momento no iba a morir. Volví, se lo dije a Enrique, dije, pero vamos a ir de todas formas. Digo, hombre, claro, yo quiero ir, está en el hospital, era mi padre y tal. Llamé a mi hermana por teléfono y le digo, oye, esta mañana ha estado allí una ATS de estas características. Y dije, mi hermana, ¿tú cómo lo sabes? Y luego he hecho una proyección, lo he visto, dice que estaba esta señorita allí, y para saber si es verdad que yo he visto a mi padre tal como estuvo, en efecto, era la señorita que yo había dicho, y allí estaba, había tenido esa experiencia, ¿no? Luego, yo he usado, ya lo ha dicho Miguel, ¿no?, que a mí me gusta mucho ayudar a la persona que va a morir. He trabajado en un hospital, soy fisioterapeuta, me han llamado muchas veces para hacerlo, lo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que yo me siento con esa persona, aunque esté en coma, como lo último que se pierde es el oído, hablo con ella, la cojo de la mano, hablo con ella, le digo que va a morir, que le queda poco, que piense en que va a pasar a otro plano, que va a estar mejor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Suelo quedarme luego callada, como me dejan sola en la habitación, me relajo, salgo, la cojo de la mano y la dejo en el túnel. Y le digo que tiene que seguir ese túnel, que vaya hacia la luz, que aunque vea a la familia llorar, patalear, que vea lo que vea, que ella siga su camino y que vaya hacia la luz, que nunca se quede aquí en este intermedio, porque lo va a pasar muy mal, va a estar en oscuridad, y que no debe de quedarse aquí. Porque claro, normal en una familia cuando muere alguien es llorar y desesperarse porque ese ser se ha ido, pero eso es lo último que se debe de hacer. Ni se debe de llorar, ni se debe luego tener un culto hacia la persona que ha muerto, ni ser de personas que van todos los días al cementerio. Eso es atar a ese ser aquí. No le estamos haciendo ningún bien, lo que estamos haciendo mayormente es un mal. Nunca se le debe atar. Él tiene que seguir su camino. Lo único que se puede hacer es en el momento de morir decirle, vete a la luz, haz esto, no te quedes y tal. Yo lo he hecho muchísimas veces y luego se me han presentado en mi casa para darme las gracias por lo que he hecho por ellos. Entonces por eso me gusta hacerlo. Ahora ya lo hago con familiares, con amigos que lo saben y me lo piden. Porque ya tuve un accidente muy grave, no trabajo en el hospital, ya en el hospital no puedo dedicar menos. Luego, aquí en España, en un hospital, que tú vayas a decirle a un enfermo, que no sepa a un médico, te puedes buscar un lío como una casa. Yo lo he hecho con personas que me lo han pedido. Tú por tu cuenta no puedes ir a hacer eso porque te puedes buscar un lío. Sin embargo, en Estados Unidos sí se hace, de hecho hay una psicóloga, una que lo está haciendo durante muchísimos años, que era la doctora Kubler-Ross, a la que yo admiraba muchísimo porque ha muerto hace poco y la admiraba mucho porque ha hecho una labor muy importante. Ha levantado clínicas, sobre todo para cancerosos, que están en las últimas, para ayudarles a morir. Porque ese miedo que tenemos, la muerte no es más que un cambio hacia otro plano. No se le puede tener miedo. Yo recuerdo que cuando empezamos con todo esto de la muerte y empecé a interesarme por todo el trabajo de... Porque yo lo había hecho antes sin haber leído siquiera ni conocer a la doctora Kubler-Ross, pero ya me hablaron de ella, ya empecé a leer sus libros, empecé a ver sus métodos, cómo lo hacía. Entonces dije, bueno, esta señora está haciendo lo mismo que yo, lo único que yo lo hago con proyecciones astrales y ella lo hace en el físico y yo lo hago en el físico a la persona que me lo pide, no a todo el mundo. Sin embargo, es muy triste, el enfermo canceroso suele morir muy solo. Eso es muy importante que lo sepa la gente. El enfermo canceroso muere muy solo porque la familia no se le puede decir, no se le puede... Y no hay que decírselo. Simplemente con que el familiar se sienta al lado, le coja de la mano y le hable, o le diga, necesitas hablar conmigo, necesitas algo, el enfermo se va a volcar contigo, porque a mí me ha pasado. Y eso mismo, si alguien está interesado en este tema, puede comprar los libros de la doctora Kubler-Ross, y eso mismo le pasaba a ella. Y esa experiencia las he tenido yo. El enfermo, cuando se va a morir, sabe que va a morir. Lo sabe, porque no sé por qué lo nota. Y sin embargo, nosotros tenemos miedo de acercarnos de esto, y por eso es muy triste que la gente muera en los hospitales. A mí no me gusta. Yo recuerdo que mi padre, cuando estuvo tan malo, nos dijeron de ingresarlo, y él dijo que no quería, y dijimos que no. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no? Porque como mejor muere una persona es con su familia alrededor y ayudándole. Es como mejor muere una persona. Esa manía que hay ahora de que los enfermos hay que dejarlo en el hospital y te avisan cuando ya se ha muerto, eso es horrible, vamos, para mí es horrible. Yo no lo veo muy normal, vamos. En fin. Ya desde antiguo se hablaba de las proyecciones astrales, porque en el libro tibetano de los muertos, en el libro Egipcio de los muertos, en todos esos sitios se hablaba de la proyección astral, y además se hacía, lo hacía todo el mundo. También, por ejemplo, hay gente que lo hace con la droga, con el peyote, con esto, pero vamos, yo nunca he necesitado, nunca se debe recurrir a ella, yo nunca la he necesitado, la verdad. ¿En qué cambia tu vida una proyección astral? Pues cambia mucho, te hace más espiritual. Yo, por ejemplo, empecé con las proyecciones porque, como estudiante de esoterismo, me sirvió muchísimo para hacer proyecciones astrales en el árbol de la vida, en la cábala hebrea. Luego estoy haciendo cábala criolla, y entonces tienes que hacer muchísimas proyecciones astrales, y me sirvió de mucho. Que me cambie las dos cosas la vida, pues quizás, pero cuando yo al principio hacía solamente las proyecciones astrales, la verdad es que a mí mi vida me la ha cambiado, te hace muchísimo más espiritual. Para mí ha servido de mucho. A mí han venido la gente a decirme, mire usted, yo quiero aprender a hacer proyecciones astrales. A mí me han llegado a decir, para ir a ver a la vecina de al lado. Digo, pues mira, para eso no hagas una proyección astral, porque primero, cuando llegues a ver a la vecina de al lado, la va a recubrir una alrededor, una energía que no te va a permitir verla. Y luego me viene y me dice, no, yo es que la quiero hacer por hacerla. Hay que buscar para qué la vas a hacer, para algo que sirva para la humanidad, nunca para... Hombre, yo sé que, por ejemplo, hay gobiernos que la están usando para el espionaje. Ya Estados Unidos lo usaba para ir a ver las bases chinas en el año 70 y tanto, creo que era, ¿no? O por ahí. Bien, si lo vas a hacer para una cosa buena, pero hacer una predicción astral por hacerla, para ir a curiosidad, siempre hay que enfocarla hacia ayuda al ser humano. Por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? También para cuando vas a hacerla, debes de llevar una protección. ¿Cómo se hace esa protección? Pues mira, muchas veces simplemente antes de empezar te pones en comunicación con el cosmos, te acercas más a Dios, le pides que te ayude, que... Claro, yo lo hago siguiendo, por ejemplo, hago el círculo mágico, hago porque, como estoy haciendo el árbol de la vida, me sirve, pero nunca lo hagas en frío, ni nunca voy a salir, adiós, muy buena, no. Debes de ponerte en contacto con Dios antes, notarte como más unida hacia Él, y entonces hacerla. ¿Por qué? Porque así evitarás llegar al astral bajo. El astral bajo es bastante desagradable. Yo una vez intenté verlo, le digo, voy a ver cómo es aquello, y lo pasé bastante mal. Allí la gente está sufriendo, las encuentra de una forma bastante desagradable. Me acuerdo que vi a una señora muy guapa intentando rentar para salir de allí, pasándolo muy mal. La verdad es que se evita ir al astral bajo, porque mucha gente a lo mejor se va a asustar, no lo va a pasar muy mal, y va a volver rápidamente al cuerpo. va a entrar, a lo mejor no encaja bien, entonces si no encaja bien te va a dar dolor de cabeza, te van a dar náuseas. Pues lo ideal cuando pasa una cosa de esa es salir otra vez y entrar lentamente, y entonces ya todas las molestias desaparecen. Y me acuerdo también que cuando hablando sobre la muerte, pues yo una vez dije, pues yo quiero experimentar en la muerte. Y entonces cogí una procesión, estuve 2 horas y media fuera, llegué a un plano astral donde yo ni me encontraba de maravilla. Allí estaba yo perfectamente, no quería volver. Ahí me encontré con una serie de personas, estuve hablando con ellas, vi a familiares míos, vi gente que no conocía. Allí me encontré con unos colores maravillosos, aquello era un, yo qué sé. Entonces cuando volví, habían pasado 2 horas y media, porque el tiempo allí no es igual que aquí, allí el tiempo pasa más rápido y no tiene nada que ver con esto. Volví y me encontré con que no tenía pulso ni tenía temperatura, así que había conseguido una bajada de todo, no me podía mover, era en mes de agosto, tuve que pedir ayuda, entonces me tuvieron que envolver en manta. Según dicen, sí, había experimentado lo que era llegar a una casi hasta aquello, ¿no? Y la verdad es que a raíz de aquello, yo nunca he tenido miedo a la muerte, pero a raíz de aquello menos todavía. No he vuelto a tener nunca más miedo, la verdad. Y ya digo que esto es una cosa que debería de aprender todo el mundo, porque le ayudaría muchísimo a llevar una vida totalmente distinta, a ayudar a los demás, a ser mejor y más espiritual. Yo he explicado un poco de las cosas, porque tengo muchísima experiencia y eso no sería no acabar nunca, sino que ya será la otra. No te preocupes. Ah. Cuando haces la proyección, hay veces que no sales de tu cuerpo. Hay veces que no sales de tu cuerpo. Y lo estás viendo todo estando dentro. Lo estás viendo todo por vía interna. Porque hay veces que no hace falta salir, sino que por vía interna te viene todo, lo vas viendo todo. Y tienes las mismas experiencias que cuando sales. ¿Ves? Que no siempre hace falta salir. Me estaban recordando una proyección que hice. Era un trabajo sobre la cábala criolla, en la cual tenía que llegar a un sitio, ver lo viejo, ver lo antiguo, llegar a un sitio viejo, llegué a un sitio antiguo, tal. Y entonces me encontré una mesa muy desvencijada, muy vieja, muy, muy estropeada, un jardín muy, con muchísima maleza, mucha. Y encima de la mesa había un libro. Entonces, el libro lo abrí, y al abrirlo el libro estaba totalmente carcomido por el centro, y en el centro había enroscada una serpiente. La serpiente salió y me mordió. Y estuve varios días sin poder mover el brazo. Me había mordido. En la mano donde me mordió estuve varios días sin poder mover el brazo. Fue un dolor horroroso. Y fue una experiencia también muy, muy curiosa que tuve. Sí, fue una experiencia. Sí, sí, una experiencia. Y además que fue auténtico, vamos, que no podía mover el brazo. Uh-huh. Es decir, que es que son tantas que se me van olvidando. Bueno, pasamos a las preguntas si quieres, ¿no? Eso sí. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Que quería preguntar, que levante la mano y le vamos dando la palabra, que hace un poco la voz porque hay un micrófono solamente. Y bueno. La presión cayó. Tengo el micrófono. No, es que me he acordado porque yo. Pues soy amiga de María Ángel y de Enrique, y bueno, lo que todos estamos ahí, pero precisamente de ella, y le he oído comentar que en alguno de esos viajes astrales se ha visto y ha estado en la ciudad de Cristal. Esa experiencia de la ciudad de Cristal, tengo conocimiento de que mucha más gente ha estado en ella, y me gustaría que nos contara un poco qué es eso y para qué se va allí y ese tipo de cosas, lo que tú quieras contarnos. La experiencia que llegas al Palacio de Cristal es uno de los sefirot del árbol de la vida. Es el sefirot Geset. Entonces tienes que llegar allí al Palacio de Cristal, y allí entras dentro, y allí te recibirá uno de los arcángeles, y ese arcángel te bendecirá. Y en ese momento en que tú te arrodillas, en que él te pone la mano en la cabeza y te bendice, es una sensación maravillosa, una sensación que no la puedes explicar. Allí sientes una cosa que es imposible explicarla aquí en el mundo. Y ese es el viaje a la ciudad de cristal. ¿Servíamos allí a aprender o...? Sí, claro, tú allí en ese momento tienes una serie de enseñanzas, tienes una serie, te comunican una serie de cosas. Lo que pasa es que a cada uno le comunican lo que le da a cada uno. Es decir, que el que yo diga lo que a mí me comunicaron no sirve para los demás. Yo digo que el viaje al Palacio de Cristal es este. Tener en cuenta que los cuentos infantiles, el Palacio de Cristal, por ejemplo, era el cuento de Cenicienta. Todos los cuentos infantiles, todos los cuentos son esotéricos. Si le buscáis, lo leéis entre líneas, son todos esotéricos y todos te explican montones de cosas sobre eso. También si alguien tiene alguna experiencia que quiera contar, también pues la puede contar. Sí, Juan. ¿Juan? Hombre, claro, es que él me pregunta qué es la ciudad de cristal. Yo le digo lo que es, cómo se llega. Lo que pasa es que para llegar a la ciudad de cristal tienes que hacer la proyección y tienes que trabajar en el árbol. Hay quien podrá llegar, pero a lo mejor no se entera de aquello que es lo que es. ¿Y vuelve otra vez? ¿Nos podéis explicar un poco eso, el árbol? El árbol de la vida es el estudio de la cábala. Entonces, el árbol de la vida es un árbol que tiene la raíz entre los dos planos. Es decir, el árbol es con la raíz hacia arriba, la copa hacia abajo. Y hacia arriba sigue hacia el otro plano con la copa hacia arriba. Entonces, el árbol está compuesto de 10 sefirot que hay que trabajar. ¿Sefirot qué son? Son como unas bolas de distintos colores, depende de los planos donde vayan las distintas... que estés trabajando y luego son unos senderos que unen estas bolas, que es por donde tú tienes que trabajar haciendo proyecciones astrales. Entonces ahí es donde te encuentras con todo lo, por ejemplo, tú haces la proyección al sefiro de arriba, que es Keter, te encontrarás con el arcángel Metatrón, que te ayudará, en el otro es Miguel, Aniel, Rafael, Gabriel, con todos los arcángeles, tienes comunicación con todos ellos. La primera esfera que nos moveríamos sería... La primera esfera es el arcángel San Dalfón, que es la que está en Malkut, que es la tierra, y ahí te encuentras, digamos, en un templo, que es un templo que si habéis visto libros de masonería, el templo masónico es el templo de Malkut, representa el templo de Malkut. Solo que además sí, solo que en el templo de Malkut, en el altar tienen la mesa rectangular, que son dos cuadrados, con la espiga de trigo, con... Uh-huh. Ya cuando avanza en esfera o en otro plano, ¿qué sigue? ¿Por el camino de eso? Primero hace los céfiros y después los senderos, es mejor, sí. Es mejor conocer los céfiros y después los senderos. Por lo menos yo lo he hecho así y me ha ido bien. Ahora quien lo enseñe no sé cómo... ¿Sí? Pedro Andrés, que Juan quería hacer pregunta. Sí. Venga, Juan, pregunta. No, ahora. ¿Eh? El viaje astral sin una proyección. ¿Qué diferencia hay? Ah, el viaje astral, digamos que el paso hacia el plano astral y una proyección es ir a distintos sitios, es decir, presentarte en otro sitio. Puede ser en el físico. Claro, la presión simplemente ir al físico, es la diferencia que hay entre uno y el otro. Ya. En términos de todo. ¿André? No llega, creo. No, pero si se te oye, se te oye bien. Cámbiate. Cuatro notas que he tomado a medida que iba diciendo. Que de toda la vida sabemos que el viaje astral o proyección, que la diferencia pues, tiene muchos matices, uh-huh. Es los sueños son viajes astrales. Sí, claro. Ergo, todas las noches hacemos viajes astrales. Pasa que pueden ser conscientes, pueden ser realmente inconscientes. ¿Sí? A mí me dijeron una vez que Lobsang Rampa les había dicho a una serie de gentes que hacían la vida que este modesto servidor que os estaba hablando tenía viajes astrales, pero yo no he tenido conciencia. Otra cosa, que hablas del viaje astral, pero claro, no te da tiempo de decir los subplanos del plano astral. Hombre, claro, hay muchísimo. He hablado del bajo astral y del astral y del físico. Y todos tienen siete subplanos, sí, sí. Y este siete subplanos, otros siete. Otros siete, claro. Y así sucesivamente. Bueno, claro. Una cosa, bueno, antes, bueno, se habla de que el cuerpo astral es una parte, diríamos, es la contraparte astral, la contraparte física del cuerpo, de, ¿sí? Contraparte del físico. Por lo tanto, tiene que haber un hígado astral, ¿cómo? Un páncreas astral, un corazón astral, pulmón astral, cerebro astral, etcétera, y riñón astral, etcétera, etcétera. Bueno, y para la relajación hay un método científico muy bueno, tomar nota, que yo digo, desde hace más de 40 años, que es el entrenamiento autógeno del profesor Schultz. Tomar nota, entrenamiento autógeno del profesor, que viene a ser lo mismo, ¿no? Que empiezo relajándome por unos dedos, el brazo, etcétera, al final oigo el corazón, oigo los pulmones, y en ese estado de relajación en la que actúa el subconsciente, ya tenemos terreno abonado para la salida del astral. Y una cosa en la que me parece que no estoy de acuerdo es que has hablado del culto a los difuntos, que no se debía hacer, has dicho, me ha parecido... Hombre, el culto veraz, el culto de estas personas que pone la fotografía de la persona que ha muerto, le pone vela, le pone flores, va todos los días al cementerio, la verdad, es lo que he dicho, el culto que la he dicho. La obsesión, digamos. La obsesión, ¿no? Yo interpretaba otra cosa. No. Sí, por la larguísima tradición de siglos y siglos y siglos que se tiene en la oración y el canto. La oración y el canto benefician, según enorme tradición de todos los siglos, en la liturgia gregoriana tenemos el requiem eternum, el descanso eterno, el dies ire, eso es algo fuera de serie, el ofertorio, que es el Domine y Jesucristo, en el prefacio, cuando dice vita mutatur non tolitur, y pues eso. Y llegas a donde está la barca, digamos, que te pasa al otro lado, que es donde están las almas penando, esperando para cruzar. Si tú le das una moneda al arcángel, es una alma que puede cruzar, al barquero, digamos. Entonces, yo eso lo hago muchísimas veces. Yo hago proyecciones, voy, me acerco a la barca y le doy la moneda que le pido al arcángel San Dalfón para que un alma, para pagarle al barquero y que un alma pueda cruzar el río, digamos. También es una forma de ayudar a cualquiera, no solo por familia. Este señor habla tiempo, que permite, después te damos la palabra otra vez si quiere. Este señor habla tiempo, que permite. Está también en un plano o plano de deseo. Yo quisiera saber los arcángeles que han formado el sentido de la cultura hebrea, si no pueden ser arquetipos o, digamos, creaciones de deseo, o son realmente entidades con nosotros, con mente, con ciencia. Sí, son entidades que están al otro lado. Sí. Además, tú siempre te vas a encontrar con tu maestro. Todos en el astral tenemos un maestro y tenemos unos guías. Esos guías te van a ayudar y te van a llevar. Ahora, tú llamas al guía, a lo mejor lo llamas un día y el guía no viene, porque siempre vendrá cuando tú auténticamente necesites esa ayuda. Por capricho, no. Es decir, que tú puedes ir moviéndote, yendo, viniendo, todo lo que tú quieras, pero tú puedes llamar a tu guía espiritual siempre que quieras, pero él vendrá solo cuando verdaderamente te haga falta. Yo creo, porque lo he hecho y me he encontrado con ellos, que sean o no sean, yo me he encontrado con ellos. ¿Me comprende? ¿He tenido la misma intercambio que con almas que han fallecido, telepático? Sí. Claro, ellos te comunican. Por ejemplo, hay una predicción que tú haces, que es en uno de los sefiros, en la cual se te aparece el arcángel Gabriel, que te entrega un sobre. Y cuando tú abres ese sobre, te está diciendo todo lo que estás haciendo mal. Y es verdad, porque si tú eres capaz de reconocerlo, lo estás haciendo mal. Todo lo que te dice, lo estás haciendo mal, y es verdad. ¿Entiendes? Es decir, que esa comunicación la tienes. Que sea, no sea, porque tú, porque estás haciéndolo, pero sin embargo yo lo estoy haciendo la cábala criolla, que es distinta a la cábala judía, y me estoy encontrando con los guías que son iguales. Que son los loas y los lenguas, y te dan igual. ¿Me comprendes? Están allí, al otro lado. Carmen, ¿que quiere contar algo? Bueno, tres preguntas y que se debe entregar. La primera creo que ya me la contestó, porque era dónde está situado aproximadamente el palacio de Gisela, y creo que ha dicho que nunca se podía, ¿no? Sí, está en la parte superior del árbol de la vida, en Geset. Entonces, la segunda sería, ¿es Malkuth? Malkuth, sí. ¿Un lugar de tránsito? Malkuth, bueno, es que Malkuth, hay muchos Malkuth. No sé si habrás oído hablar de la escalera de Jacob. Depende en el mundo que estés, porque hay cuatro mundos distintos. Entonces la escalera, el árbol se va interponiendo y hay más de un Malkuth. Depende en el mundo que estés, en el de la formación, el de la creación, depende. ¿Eh? Y la última pregunta, es muy tonta, vamos. ¿Se ha visto en alguna ocasión así misma? Sí, yo por ejemplo. Sí, yo he hecho, por ejemplo, he hecho el ejercicio de verme y entonces yo he salido, he visto mi cuerpo en la cama, he visto mi cuerpo de luz, he visto mi cuerpo astral y luego me he visto que estoy en un sitio donde no soy nada, nada más que mente. Es decir, que he visto los tres cuerpos, yo he visto mis tres cuerpos, el físico, el astral y el cuerpo de luz que yo me he hecho, que ese cuerpo lo llevo yo siempre dentro conmigo, ¿no? Y luego me he dado cuenta de que estoy en el techo de la habitación y he intentado mirarme y no tengo cuerpo, no tengo nada, soy solo mente. Marcia quería preguntar algo también. Sí. Bueno, dejamos a la señora antes. Bueno, venga, sí, Antonio, que tiene la palabra. Venga, sí, es verdad. Bueno, lleva razón, venga, vale. Sí, sí. Vale, venga. Es verdad que ahora levanta la mano varias veces y no le hemos dado. Lleva razón, Antonio, lleva razón, venga. A ver, una cosa que me trae un poquito así de que no me concuerda, según creo que he escuchado, que cuando tú haces un viaje astral, te tienes que poner de acuerdo con el que va a ir a visitarlo. Sí. Es que quizás nota la presencia de ese. Hay quien la nota, hay quien no. ¿Hay quien la nota? Sí. Entonces, la nota va. Y además, no solo la nota, te puede ver. No, y tú, además, no, pero tú tienes que ir con, tú tienes que pensar siempre en la ética. Tú puedes llegar en ese momento y esa persona estar haciendo una cosa que no quiere que la vea nadie. Está la ética por delante. Tú no te puedes meter en la vida íntima de las personas. Entonces, para pues sí te concuerda, porque tú no puedes ir a casa de nadie a meter. Yo no digo porque me sale a nadie, yo voy a estudiar atrás. No, pero yo voy a ir, yo no voy a ir a casa, yo no voy a ir a su casa. No. Yo voy a ir a casa, yo por ejemplo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La historia de Padrón, ¿te acuerdas cuando quería ver a la amiga a la teta? Exactamente, que no tiene nada que ver, A lo mejor yo ahora me relajo y digo voy a ir para allá y voy y me aparezco en su casa, Cuidado, no se confíe tanto, Pero vamos, que aparte de eso es que tú tienes que tener una ética, tú no puedes ir a casa de nadie y meterte en su vida así como así. Lo dije antes, a mí ha venido quien me ha dicho que quiere aprender a hacer una proyección astral para ir a la vecina desnuda. Dime tú a mí si eso es normal. A Padrón le pasó eso y le salió muy mal. ¿Me comprendes? Es que ha habido con toda la cara que me lo han dicho. Exactamente, hay que tener una ética, tú no te puedes meter en la vida de la gente. Hombre, claro, tú hay veces que... Hombre, a mí hay veces que me han llamado amigos, que hemos quedado. Tú ven el día que mejor te coja, el día que mejor te venga. Y he ido, ven a tal hora, que en tal hora estoy yo en casa y estoy leyendo, o estoy escribiendo, o estoy haciendo lo que sea. Como cuando quedé con este amigo mío y a su trabajo. Fui a su trabajo. Pero es que tú puedes llegar. No es porque vayas a verlo. Pues si estás haciendo algo que todo el mundo ha pensado y se ha echado a reír, la energía que hay alrededor no te permite ver nada. Lo único que va a haber es mucha energía y elementales alrededor llevándose la energía. Y además creo que se vuelve muy mal después, ¿no? Exactamente. Cuando lo hace, no. Si tú vas y te encuentras una cosa de esa, pues mira, no ves nada. Pero que tú no te puedes involucrar en la vida de nadie. Porque Éticamente no puedes meterte en la vida de nadie. Mi pregunta era sobre si lo nota la presencia. Sí, sí, sí, hay quien la nota, hay quien no. ¿Tú sabes quién la nota el primero? Los animales. Los animales siempre te notan. Y recuerda, exactamente, porque cuando yo iba a ver a mi padre y entraba por las puertas de casa cuando mi padre salió de la clínica, la primera que salía y se me subía a la rodilla era la perra. Y ya mi familia sabía que yo estaba allí para ver a mi padre. Exactamente. Los gatos, las serpientes tienen facilidad para eso. Las serpientes muchísimas. Vale, era mi pregunta. Vale, vale. Ella quería preguntar. Pasamos. Haciendo el ejercicio y le digo que visite mi casa, que se metan por toda la casa. Y una de las cosas que me dice es que en el piso de mi dormitorio hay un cráneo. Me está inventando porque no puede estar agarrando en el piso donde la pongo, es imposible, está en otro lugar. Cuando se termina la clase, voy a mi casa. Y el radio me lo había puesto en los medios servicios en el piso de pan. La que no lo sabía era yo. Sí, claro. Y estaba, por supuesto, me había un poco la mezclada, ¿verdad? Un radio en el piso. Pues en el piso. Esa es una manera que tienen también de probar cosas cuando hay conflictos fuera de su lugar, personas fuera del lugar, si hay un niño que está durmiendo en otra cama. Exacto. Sí, sí, yo lo he hecho con personas que hemos quedado de acuerdo, sí, sí, muchas con objetos y con personas, quedar con ellas. Yo me acuerdo una vez que quise gastarle una broma a mi maestro que tengo aquí en el físico, quise gastarle una broma y fui, sabía dónde estaba, podía ir, no iba a interrumpir nada de su vida ni nada. Al trabajo fui y quise darle por detrás y lo que hice fue que al entrar él se había hecho su círculo de protección, me di contra el círculo y me caí al suelo. Claro, aquello suena exactamente igual que una caída en el físico, todo igual, lo que pasa es que no te duele, claro, está ahí el lógico, pero me pasó eso también. Es decir, que experiencia es que, como cuenta allí todas las experiencias, estamos aquí hasta mañana, porque son muchísimos años, muchas experiencias, unas que me acuerdo, otras que no me acuerdo. Bueno, pues... una tontería, pero bueno. Según dice, me invito a la tabla marido, que si es energía, que si yo no lo sé. Y alguien acaba de decir que se ha caído la huella. ¿Que se ha caído qué? ¿Que se ha caído qué? ¿Que se ha caído qué? Está flotando. El suelo atraviesa, la pared atraviesa. ¿Dónde se cae? Bueno, he hablado antes que tú, para hacer una proyección astral de... Perdón, tú cuando haces una proyección astral, he dicho que hay que prepararse, que hay que hacer el círculo mágico. El círculo mágico es hacer, rodearte entero tú de energía alrededor tuyo, y eso no lo puede traspasar nadie, nada más que los guías o maestros. Entonces, si tú intentas acercarte, vas a chocar con esa energía y te caes al suelo. Por eso haces el círculo, para defenderte. Porque por ahí te puedes encontrar seres de todas clases. Lo mismo que te lo encuentras aquí, te lo encuentras arriba. Arriba hay seres negativos. Tú tienes los elementales que son totalmente negativos. ¿Dónde van los seres que roban, que matan? Son seres negativos. Te pueden hacer algo. ¿Cómo pudo llegar a ese círculo? Porque yo no llevaba... Había hecho mis círculos para otras cosas. La serpiente resulta que es la sabiduría, que te comunica sabiduría. Exactamente, es que lo haces rodeándote, es que yo lo hago rodeando hasta mi casa. Además, exactamente, no, yo cuando fui a gastarle la broma a mi maestro, yo me caí fuera del huevo, porque me iba a meter donde él tenía hecha su su energía. Mire, muy sencillo. Yo me fui a vivir a una casa donde un señor de enfrente, yo vivo en una urbanización de casa, y un señor de enfrente le dio por nosotros y le dio por venir todo el día a protestar. Y en la casa vivimos mi marido y yo solos. No tenemos niños, chicos que molesten, no tenemos nada. Pero decía que nosotros le molestábamos. Digo, mire usted, yo no pongo música alta, yo no pongo, no sé en qué le molestamos. Al pobre hombre le dio por aquello, mire por dónde. Pues yo cogí y dije, bueno, pues esto no me va a molestar más. Y el círculo, en vez de hacerlo en mi habitación para defenderme yo, pues tuve una temporada haciéndola encima de mi casa. Hoy en día es más amigo mío que nadie. ¿Me comprende? Fíjese si lo defiende y fíjese si le guarda. Que yo estuve haciendo a mi casa entera, con lo grande que es, la metí dentro del círculo. Pues acabó, ya no me dio más la lata y ya es más amigo que nadie. Este año me he ido de vacaciones, yo me quedo con todo lo que tú me quieras dar, con lo que tú quieras, yo te cuido esto, te cuido lo otro. Es decir, que fíjate tú si sirve el círculo para algo. ¿Me comprende? Una cosa nada más, para terminar. ¿Sí? Cuando decía usted que para verlo usted no va a su dirección y entonces no se puede ver. No hace falta eso, porque uno hace una proyección, piensa en una persona, piensa en ella y está automáticamente allí, a donde está esa persona. No hace falta saber en la dirección. ¡Yum! Aparece uno allí. Ahora, a mí ha habido incrédulos que me han dicho, sobre todo compañeros de mi marido, vente a mi casa y dímelo. Y he dicho, bueno, pues yo quiero ir a ver a este y explicarle a ver si es verdad. Y después me lo encontré y le he dicho, tú tienes un despacho con una mesa así, detrás tienes una biblioteca de esta manera, tienes esto, tienes otro. Y tú, ¿cómo lo sabes si no estás en mi casa nunca? Digo, hombre, pues no decía que no se ponían a hacer proyecciones astrales. Bueno. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. En Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, en la que hemos tenido pues una interesante conferencia de María Ángeles García, esposa de un buen amigo como fue, en este caso, el fallecido doctor Enrique Vila. Hemos hablado de Julio Verne, con Lorenzo Fernández Bueno, con Pedro Amorós, con José Antonio Caravaca, con José Antonio Colinet, con este que les habla. Y cómo no hemos presentado ese libro, 13 asustadores profesionales, de Laura Falcó y de Lorenzo Fernández Bueno. Recuerden que pueden escuchar nuevamente este programa en nuestra redifusión y a través de nuestros métodos virtuales, en nuestra página web, en la página del Sevilla Fútbol Club, Sevilla Fútbol Club Radio, y también a su vez en iVoox, en Voces del Misterio. Nosotros tenemos una cita aquí, en esta rojiblanca sintonía, la semana que viene. Les espero.